hay un hilo mágico que nos conduce cada mañana, y mucho más cuando estamos contagiados de energía positiva, de el amor, de la solidaridad, del entusiasmo y sobre todo de los sueños, de esos sueños que no nos cuesta nada, que solamente hay que iniciarlos y ponerles ganas, caminar hasta conseguirlos y poder sentirnos en algún momento realizados. Y esos sueños, esta mañana en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, hemos tenido el gusto de iniciarlos acompañados de un albazo, por aquí, por allá. Y ahora es momento de hacerles la cordial invitación para que compartan con nosotros nuestra reflexión y, como siempre, también esos temas especiales que les estamos compartiendo a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de nuestras emisoras amigas como son Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Capirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Cariamanga en Loja, y a través del satélite www.corape.org.es y en nuestra página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Y si usted quiere tener la señal directa en su celular, pues ya sabe, ingrese a la página www.casadelacultura.gov.es/player/, y ustedes automáticamente pueden tener la señal en sus celulares. Así que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su variada programación, los puede acompañar en cualquier actividad, en su hogar, en su oficina, en su taxi, en cualquier espacio donde usted quiera sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en nuestro país y a través del mundo. Y bueno, ¿qué les parece si nosotros empezamos a compartir esta mañana ya nuestra reflexión a través de las ondas de la primera radio pública cultural del país? Y esta lleva por título: Pedro y el hilo mágico. Gracias a Paola Granizo, en la página Psicología Estratégica, nos trae esta historia en el que nos cuenta que Pedro era un niño muy vivaracho. Todos le querían, su familia, sus amigos y sus maestros, pero tenía una debilidad. Y usted se preguntará cuál, ¿verdad? Era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando fuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las vacaciones de verano. Pedro estaba todo el día soñando sin tomarse el tiempo de saborear los momentos especiales de su vida cotidiana. Una mañana Pedro estaba caminando por el bosque cercano a su casa. Al rato, decidió sentarse a descansar en un trecho de hierba y al final se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien gritar su nombre con voz aguda. Al abrir los ojos, se sorprendió de ver una mujer de pie a su lado. Debía de tener unos 100 años y sus cabellos blancos, blancos como la nieve, caían sobre su espalda como una apelmazada manta de lana. En su arrugada mano de mujer había una pequeña pelota mágica con un agujero en su centro, y del agujero colgaba un largo hilo de oro. La anciana le dejó: Pedro, este hilo es el de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasará en cuestión de segundos. Y si tiras con todas tus fuerzas, pasarán menos o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy excitado por ese descubrimiento. ¿Podría quedarse con la pelota?, preguntó. La anciana se la entregó. Al día siguiente en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto recordó su nuevo juguete. Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa, jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser adolescente, pensando en la excitación que esa fase de su vida podía traer consigo, así que tiró una vez más el hilo dorado. De pronto, ya era un adolescente y tenía una bonita amiga llamada Elisa. Pero Pedro no estaba contento, no había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que sacó la pelota y volvió a tirar del hilo, y muchos años pasados en un solo instante. Ahora se vio transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo, antes negro como el carbón, había empezado a ponerle canas, ¿no? Y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Pero él seguía sin poder vivir el momento, de modo que una vez más tiró del hilo mágico y esperó a que se produjeran cambios. ¿Y qué cambios? Pedro comprobó que ahora tenía ya 90 años. Su mata de pelo negro se había vuelto blanco y su bella esposa vieja también. Había fallecido unos años atrás, sus hijos se habían hecho mayores y había iniciado ya sus propias vidas lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida toda prisa, sin pararse a ver todo lo bueno que había en el camino. Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear de muchacho para aclarar sus ideas y templar su espíritu. Al adentrarse en el bosque, advirtió que los arbolitos de su niñez se habían convertido en robles importantes. El bosque mismo era un paraíso natural. Se tumbó de un trecho de hierba y se durmió profundamente. Al cabo de unos minutos oyó una voz que le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada más y nada menos que de la anciana que muchos años atrás le había regalado el hilo mágico. ¿Has disfrutado de mi regalo?, le preguntó ella. Pedro no vaciló al responder. Al principio fue divertido, pero ahora odio esa pelota. La vida me ha pasado sin que me enterase, sin poder disfrutarla. Claro que había habido momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido la oportunidad de experimentar ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida. Eres un desgraciado, pero igualmente te concederé un último deseo, dijo la anciana. Pedro pensó unos instantes y luego respondió: quisiera volver a ser niño y vivir otra vez la vida. Dicho eso, se quedó otra vez dormido. Pedro volvió a oír la voz que le llamó y abrió los ojos. ¿Quién podrá ser ahora?, se preguntó. ¿Cuál no sería su esposa cuando vio a su madre de pie a su lado? Tenía un aspecto juvenil, saludable y radiante. Pedro comprendió que la extraña mujer del bosque le había concedido el deseo de volver a su niñez. Ni qué decir, tiene un... Que Pedro saltó de la cama al momento y empezó a vivir la vida tal como había esperado. Conoció muchos momentos buenos, muchos momentos alegres y triunfos, pero todo empezó cuando tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y empezar a vivir el ahora, ese momento mágico que debemos vivir todas las personas. Y bueno, pues en esta historia, nuestra Paola Granizo pues nos dice que esta reflexión la tomó del fragmento del monje que venció su Ferrari a Robin Sharma. Y nosotros vamos a escuchar música para que no se les haga muy larga la historia, y al regresar les vamos a contar qué reflexión nos brinda Paola a través de esta página que le hemos traído para compartir el día de hoy, como es Psicología Estratégica. Y la siguiente canción que nosotros vamos a compartir a continuación es junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Danza. Thank you. ya estamos nosotros de regreso. Quería informarles que en breves minutos estará ya con nosotros Patricio Robalino con ese resumen para terminar ya nuestro taller radial respecto del Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, que había quedado pendiente. Bueno, por ahí todavía estamos con un poquito de afección en la garganta, pero listos nosotros para seguir compartiendo con ustedes más música, más información. Pero, ¿qué les parece si terminamos con nuestra reflexión que les habíamos traído esta mañana? Y Paola nos dice que muchas veces descuidamos el presente por focalizarnos en los futuros. En el mundo real, por desgracia, nunca tenemos una segunda oportunidad de vivir la vida. No podemos volver atrás como en el cuento. Es importante llenar nuestro presente de momento de calidad para poder construir nuestro futuro. No dejemos pasar la vida soñándola y sin vivirla. Los sueños son importantes, son el camino, pero hay que vivir la vida para hacer todo efectivo. Nos convencemos de que la vida será mejor después de cumplir los 18 años, después de casarnos, después de conseguir un mejor empleo, después de tener un hijo, después de que los hijos sean grandes. A veces nos sentimos frustrados porque pensamos que las circunstancias no son las ideales, que no es el momento perfecto y pensamos que nos sentimos felices cuando lo sea. Recuerdo, dice Paola, haber leído un artículo en el que una enfermera comentaba los arrepentimientos más comunes que le transmitían los enfermos terminales antes de morir, y eran estos, miren, el uno, haber tenido el coraje de hacer lo que realmente deseaba y no lo que otros esperaban de mí, haber dedicado menos tiempo al trabajo y más a la familia, haber dicho lo que realmente sentían, haber tenido más contacto con sus amigos, haberme dedicado a ser más feliz. En definitiva, la gente se lamentaba de no haber vivido en plenitud, no haber priorizado lo realmente importante, no haber disfrutado de su tiempo con lo que le hacía feliz y con quienes amaba. Esta perspectiva nos ayuda a ver que no hay camino a la felicidad es el camino. Nosotros ponemos la felicidad. Aquí vamos recordando y reconstruyendo aquellas reflexiones que les habíamos mencionado ya en anteriores oportunidades. Nadie nos da la felicidad. Nosotros la tenemos a la felicidad, solamente hay que activarla. La felicidad no se la encuentra, como dice esta reflexión, cuando ya hemos tenido hijos, nos hemos casado, hemos tenido el título, hemos sido abuelos, abuelas. No. La felicidad está desde el primer día en que nacemos, vamos creciendo. Porque acaso no nos damos cuenta que regresamos a ver y decimos, uy, ya tengo 25, 30, 35, y cuando empezamos a subir de los 30 años, nos estamos dando cuenta que nos estamos poniendo viejos y nuestra vida se va acabando. Y si usted no vivió, pues ahí viene y dice, uy. Pero en cambio, cuando usted vive todos los días, dice, uy, ¿qué he hecho yo? ¿Qué huella he venido dejando en ese camino? En definitiva, la gente, dice esta enfermera, se lamentaba el no haber vivido en plenitud, no haber priorizado lo realmente importante, no haber disfrutado del tiempo con el que le hacía feliz y con quienes amaba. Esta perspectiva nos ayuda a ver que no hay camino a la felicidad, ¿no es cierto? No actuar con movilizarnos hacia nuestros sueños, no disfrutar por esperar el momento oportuno, hace que pase la vida sin ser vivida. Esperando hasta terminar los estudios, hasta que las cosas mejoren, hasta bajar 10 kilitos, hasta tener hijos. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño, el invierno. No hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. No es la meta, la felicidad. Recordemos eso. Es lo que vamos viviendo cada minuto, cada segundo. Y ahora viene una interrogante para todos ustedes. ¿Y tú? ¿Vives tu vida? ¿O la dejas pasar esperando un mejor momento para vivirla? Les invitamos entonces a vivir la vida, a sentirnos contentos, a sentirnos felices, a hacer lo que tenemos que hacer hoy y decir, estoy aquí, vivo, porque está viviendo, está realizando, está cumpliendo sus sueños, está realizando su meta y su objetivo. Recuerde, amigo, amiga, que todo problema tiene solución y por lo tanto nosotros queremos sumarnos a darles el abrazo de los buenos días, a decirles que tengan el mejor de los días, que ponga ganas a lo que usted está realizando, porque el hacer lo que usted sueña y el hacer lo que usted desea es la mejor oportunidad. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Con esto les vamos a acompañar con música, con el abrazo gigante de todas las mañanas que lo hacemos a través de esta emisora, y decirles que la felicidad empieza en este instante, porque usted así lo desea. Y la siguiente melodía que vamos a escuchar es un vals que lleva por título Madre, bendita palabra. El amor más tierno, sublime y anegado, mi madre me ha inspirado esta bella canción. Canción que simboliza orgullos y pesares, es la verdad divina, nos da en el corazón. La única fortuna que existe en esta vida, fortuna bendecida y de inmenso placer. Cariño santo y bueno que nunca nos traiciona y siempre nos perdona porque ese es su deber. Cariño santo y bueno que nunca nos traiciona y siempre nos perdona porque ese es su deber. Madre bendita palabra que encierra en tu alma lo justo y lo bello. Tu partir de la vida, que tu existencia es como un destello. Madre, tú que soportas de los dolores el más severo. Eres digna de gloria, por eso, madre, yo a ti te quiero. Madre, tú que soportas de los dolores el más severo. Eres digna de gloria, por eso, madre, yo a ti te quiero. Palabra que encierra en tu alma lo justo y lo bello. Tu mártir de la vida, que tu existencia que es un desvelo. Madre, que tú soportas de los dolores el más severo. Eres digna de gloria, por eso, madre, yo a ti te quiero. Madre, tú que soportas de los dolores el más severo. Eres digna de gloria, por eso, madre, yo a ti te quiero. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros, amigos, amigas, queremos hacerles la cordial invitación para que se den cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 3 al 9 de agosto. Hay una programación especial preparada para que usted se dé cita a nuestra institución y viva los 71 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su casa. Con la casa, 17 años vive la cultura. Y hay danza, hay música, hay teatro, hay exposiciones, hay ferias de libro. Así que nosotros poco a poco les iremos contando cada una de estas actividades que se van desarrollando en nuestros mensajes, en nuestras cuñas, en la programación diaria que iremos realizando. Así que No se pierda esta oportunidad. Si usted estas vacaciones, pues todavía no ha llenado su agenda para darse cita a nuestra institución, pues ya lo sabe. Del 3 al 9 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, importantes actividades para vivir el Día de la Cultura y los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les vamos a acompañar con música esta invitación y enseguida tenemos por acá un pasillo de antología lojana de esta gran colección, Idilio Inconcluso a ritmo de pasillo. No se olvide de limpiarse, ¿vale? Destino lo truncó y tan solo tu imagen intangible en el fondo de mi alma se grabó. Hoy cuando el corazón se angustia y gime y lo estrechan las arpas del dolor, como algo que vindica y que redime, recuerdo las ternuras de tu amor. El soplo del olvido, la luz de esa linterna apagará, mas siempre el corazón jamás rendido, plegaria de recuerdo rezará. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una casa, nuestra casa. La casa de todos. Multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya estamos nosotros de regreso y mi estimado Andrés, nos vamos con nuestro segmento desde el Yupa y Chisca y algo más. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupa y Chisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Bueno, ya estamos de regreso y queremos dar la bienvenida a nuestro compañero de este segmento que lo realizamos todos los lunes y que ustedes saben que siempre estaremos escuchando cosas nuevas, temas importantes. Así que habíamos hablado ya de 9 ritmos que existen aquí en nuestro país, desde el Yupa y Chisca. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Pato. Buenos días, Laurita, y buenos días al amigo Andrés aquí en El Sonido y a todos los amigos que escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Para hacer un recuento de, digamos, de esta primera etapa del taller, ¿no es cierto?, en que hemos conversado, escuchado música, relatado anécdotas sobre los, como tú dijiste, unas 9 formas fundamentales de la historia de la música ecuatoriana. Primero habíamos empezado con los yupaychiscas. Recordemos, los yupaychiscas vienen de yupaychani, que significa dar las gracias. Cantos de agradecimiento preincaicos que se han detectado en nuestro país, muchos de ellos trifónicos, otros pentafónicos, y que a la llegada de los españoles son adaptados en sus textos para cantar a las nuevas divinidades que llegaron de España, ¿no es cierto?, con Jesucristo, con Dios, con la Virgen María. Uno de los ejemplos típicos es el yupaychisca Salve, Salve, Gran Señora. Posteriormente, luego habíamos conversado con ustedes que según los investigadores, fundamentalmente segundo Luis Moreno en su Historia de la Música del Ecuador y Gerardo Guevara también en sus investigaciones, y otros como el mismo y más actualizado investigador Pablito Guerrero, nos dicen que hay 2 formas musicales que corresponden a lo que es el Ecuador, el yumbo y el danzante. Habíamos hablado de los personajes, incluso de los yumbos, que eran personajes que viajaban de un lugar a otro, relacionados con el comercio, con la transferencia de información, de productos, y que el yumbo había, como forma musical, tenía un carácter más guerrero, más fuerte. Y sobre todo recordarles, Patricio, a las personas que siguen este programa y que a veces han hecho la interrogante, sobre todo los jóvenes, de decir, bueno, ¿y cuáles son los ritmos ecuatorianos? ¿Hasta claro. qué punto? Pues nosotros aquí les estamos dando ya esa pauta para conocer que tanto el yupaychisca, el yumbo y el danzante son formas fundamentales autóctonos de nuestro país. Sí, y que han recibido la influencia, sí, de lo que ha venido, pero que es desde aquí, desde donde se nace. Han surgido, sí, y como habíamos hablado en los talleres, Laurita, la música es un producto cultural, por lo tanto no está intacto, está en contacto, en constante movimiento, en constante transformación. Es decir, las formas musicales que nosotros conocemos como el yupaychisca, el yumbo y el danzante, muy difícilmente van a conservar su propia estructura desde hace miles de años. Estamos hablando de Ecuador tiene una historia musical de 10.000 años. Basta visitar el Museo Nacional aquí en el edificio de la Casa de la Cultura, el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, para encontrar los primeros vestigios de pitos, de sonajeros, hechos con conchas, hechos con pedazos de cocos, los sonajeros. Luego encontramos ocarinas, trifónicas, pentafónicas. Es decir, de paso les invitamos a los amigos oyentes interesados en estas formas musicales que se den una vueltita tanto por el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, que queda aquí en el mismo edificio de la radio, como por el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Y que además hagan el seguimiento, porque nosotros estamos compartiendo a través de la revista Chasqui toda la información que nos está dando su investigador respecto de la espineta de Luis XV, y así les iremos contando también detalles que yo no sé. Sí, lindo, lindo. Esto es lo que queremos, como dirían nuestros antepasados, queremos compartir, queremos obsequiar a nuestros amigos oyentes. Y de paso, para que no sea solo hablado, escuchemos una canción. Esto sería un yumbo, Atzil Atzil. El Atzil Atzil es la primera divinidad preincaica de la que se tiene noticia aquí en nuestro territorio. Si ustedes recuerdan la visita que nos hicieron los compañeros de la comunidad de Cochasquí, nos dijeron, vamos a ir a Puntiatzil, que es el punto donde el 21 de marzo el sol recto determina que los seres humanos no tengamos sombra y se cambia el año indígena agrícola. Esta es una canción dedicada a esta divinidad en formato de yumbo, pero que también tiene características de yupaychisca, es decir, reúne las dos condiciones. ¿Recuérdanos qué era el yupaychisca el tiempo? ¿Cómo era el tiempo? Ah, no, el yupaychisca estaba marcado como en danzante, ¿no? Pero más su característica antes que como forma musical es el texto de agradecimiento. Esto es Atzil Atzil. Nosotros hemos escuchado esta canción a la primera divinidad que hay los registros, que es Atzil Atzil. Entonces, ahora nos quedan ya otros ritmos, como San Juanito, Tonada y Albaz. Vamos claro. Con el San Juanito. Sí, el San Juanito ya aparece con la llegada de los incas. Para algunos investigadores, estamos hablando de que el San Juanito es una variante del huayno peruano. En esa concepción cabe el maestro Gerardo Guevara, pero para otros investigadores como Segundo Luis Moreno, el San Juanito aparece en San Juan de Ilumán. ¿Ya? Ahora, este San Juanito está marcado en 2/4 y algunos San Juanitos un poquito más lentos están en 4/4. También en esta época muy contemporánea, digamos, del San Juanito aparece el yarabí o el arawi, que viene a ser una especie de, por así decirlo, de balada andina con un texto muy triste que sirve para lamentar, se utiliza para lamentar partidas, muertes, situaciones trágicas o de pérdida de nuestros pobladores. Generalmente el yarabí, que está en 6/8, finaliza con una partecita final, ¿se acuerdan? De albazo o de tonada, como lo que los académicos llaman una fuga al final del yarabí. Luego, con la llegada de los españoles, aparecen dos formas musicales nuevas acá, la tonada y el albazo. La tonada y el albazo, asimismo, en 6/8, que tienen mucha influencia de los cantos juglares de España, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la marcación de 6/8, que tiene mucha influencia en sus textos de lo que hablábamos, de los cantores españoles que iban de pueblo en pueblo con su guitarra. Recuerden ustedes del Mester de Juglaría, el Mester de Clerecía. Mester de Clerecía para hablar solo del clero, de la religión, y Mester de Juglaría, los textos de los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando sus canciones, cantando sus noticias, generalmente en versos octosílabos rimados de par en par. Entonces hemos visto hasta ahí para hacerles escuchar un poquito, para que no esté mucha información seguidita. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Escuchemos el albazo Triste Me Voy, una de estas muestras en el siguiente corte, el albazo Triste Me Voy, como una muestra ya de la triste evolución. Triste Me Voy sin tu cariño. Sin tu cariño, Triste Me triste Voy. Triste Me Voy, vamos. Nosotros de regreso para ir concluyendo pues el taller, este resumen de los ritmos de nuestro querido Ecuador, pues y posteriormente nosotros ya anunciarles cuál será nuestro siguiente tema y que precisamente tendrá mucha relación con los 71 años de vida de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los 65 años eran, ¿cierto? De Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya me cogió por ahí, ¿no? Bueno, entonces, avanzamos con qué ritmos. Ya, hemos llegado ya haciendo un recuento rapidito. Yupaychisca, preincaico, en la etapa de los Inca, en la primera etapa de nuestro territorio, estamos hablando de yumbos y danzantes. La llegada de los Incas, aparece el Yaraví y el San Juanito. Ahora, con la llegada de los españoles, como dijimos, la tonada y el albazo, un nuevo marco musical para nuestra evolución de nuestras queridas músicas ecuatorianas. Con la llegada de los movimientos independentistas, con Simón Bolívar, con Antonio José de Sucre, con los personajes como Manuelita Sáenz, aparece una forma musical variante del vals europeo. En un compás de tres cuartos nos nace el pasillo, que decíamos al principio fue un pasillo bailado, o sea, muy rápido. Que se lo usa fundamentalmente en la costa ecuatoriana. En la costa pervive ese formato rápido y en Colombia también, en algunos sectores, en Panamá, en Guatemala, en algunos sectores también existe este formato de pasillo un poco más rápido. Pero en nuestro caso, luego de ser bailado, le pusimos un texto. ¿Te acuerdas que nuestros músicos como Francisco Paredes de Herrera toman textos de la generación decapitada, como Medardo Ángel Silva, Fierro y todos ellos, y les convierten en pasillo? Entonces, de ser bailado pasa a ser cantado. Y luego ya la evolución de nuestra música lo lleva a la rocola y aparecen pasillos como 17 años luego de ser cantado, entonces pasa a ser llorado y así es. De lo bailable vino la época romántica también, sí. ¿No? Y una particularidad de Bolívar el Pollo Ortiz que le daba una cuestión muy triste, ¿no? Muy sí, indígena. Acordémonos de ese pasillo Disección, que para muchos es como un lamento enormemente, muy cercano al Yarabí, o sea, con esa temática de me rompieron el cráneo a golpes lentos, profundo. Bueno, y pasando el Yarabí, cuando ya nosotros logramos la independencia, nos convertimos en una república. Pero, ¿qué pasa? El Ecuador ya tiene su propia identidad en general, digamos, como país de Ecuador. Pero cada rinconcito quiere buscar su propia identidad. Entonces buscamos en el pasacalle la fuente, la forma, la herramienta para que sea nuestro himno local. Que Sangolquí, el chuyita de Sangolquí, que Quito, el chuyita quiteño, que Tulcán. El oro, venga, conozca el oro, que Guayaquil, Carchi. Imagínate, siendo uh-huh. costeño, dice, guayaquileño, madera de guerrero, en sí mismo en un compás de dos medios o dos cuartos, según sea el caso, el pasacalle, ¿no es cierto? Entonces todos estos rinconcitos van adoptando al pasacalle como una forma musical que les permite cantar la, ¿cómo diríamos?, la valentía de sus varones y la belleza de sus mujeres, esa es la característica de nuestros poblados bien lindos. Entonces quisiéramos ver si escuchamos un cachito de un pasacalle. Un fragmento vamos a escuchar del pasacalle. Sí, podríamos escuchar este dedicado al en el Valle de los Chillos al cantón Rumiñahui, a la parroquia de Sangolquí, que es la cabecera cantonal de Rumiñahui. Vamos a decirles a ustedes que culminamos esta primera fase del taller de los ritmos de nuestro país, pero nosotros vamos a seguir abordando con Patricio Robalino más talleres, más temas importantes que traeremos aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para compartirlo con todos ustedes en Loja, en Zamora, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, en Baños. Así que, y en todos los lugares donde ustedes sintonicen Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de nuestra página web www.casalacultura.gov.es y sobre todo con una nueva imagen la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde usted no puede perderse la oportunidad de escuchar nuestra radio, porque en la primera página está ahí Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dele un clic y puede escucharla. Y si quiere hacerlo directamente, www.casadelacultura.gov.es/player/, y usted automáticamente escucha nuestra radio. Y bueno, Pato, para el próximo lunes, porque ya empezamos la programación aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, gracias al trabajo de nuestros compañeros y compañeras de aquí de la radio y a nuestros productores independientes que realizarán programación especial para los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues y también los años que cumple nuestra Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reestrenándose, digamos así, por el 11 de julio, que nos dieron nuevamente la frecuencia de los 940 AM. Y se sigue trabajando para que ojalá podamos también tener nosotros la FM, ¿verdad? Ay. Perfecto, qué lindo. Ojalá se concrete ese sueño. Esperamos que sí, yo creo que sí. Bueno, y el tema que vamos a abordar la próxima semana, el próximo lunes, es el rol de la cultura en el bienestar o suma causai vinculada a la identidad nacional. Así que, Patricio, nos preparamos, vamos a invitar también a más personas que quieran compartir este tema y estaremos de fiesta nosotros cumpliendo estos 71 años. Perfecto, y que viva la radio de la Casa de la Cultura y la cumpleañera, la mamá, nuestra querida Casa de la Cultura Ecuatoriana, que tiene en todas las partes del país sus sitios, sus ¿cómo se llama? Sus núcleos, y que a la cual queremos mucho. Es decir, estamos de aniversario todos los gestores culturales porque cumple la matriz, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un nuevo cumpleaños. Los invitamos a todos. Claro, y para nosotros sentirnos sumamente felices porque ya estamos de fiesta, así que vamos a vivirla y revivirla, como se dice. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a ustedes, amigos, amigas. Nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.